Aquí estamos en Shit, en la Irola Irratia, el 107.5. Apai, saludo a todos. Y nada, vamos a empezar con Danny and the Darlings, la banda que, bueno, después de los Goris y de los Demolition Doll Rods, pues bueno, una de las bandas más... ¿Qué más le ha durado igual al amigo Danny Croa de los Goris? Sí. Ya sabéis que sacaron hace unos años un primer disco, este trío, y ahora, pues bueno, han grabado un nuevo trabajo que todavía parece ser que hasta octubre no verá la luz y que fue grabado en los pues ya cerrados Ghetto Recorders de Detroit, del amigo Jim Diamond. Pues eso, bueno, y como adelanto, en su página tienen un tema que va a aparecer en ese disco y que la verdad es que suena muy bien. Se titula Soul on Ice. Son Danny and the Darlings. What do you think? What could the news do to make you buy it again? Tell it like it is. Pequeño adelanto, es el que será su segundo disco, Danny and the Darlings, de Danny Croa, el, bueno, ex Goris no, porque en realidad, pues bueno, ya sabéis que están de vez en cuando haciendo alguna gira, sí, por ahí aparecen, desaparecen. Siguiendo con ritmos así bastante básicos de batería, también, bueno, una de las bandas que vuelven son los Sleep Pink, Sleep Daddy. Un cuarteto que, bueno, sacaron unos cuantos discos en finales de los 80. Sí. Entre ellos, pues, bueno, uno producido por la pareja Basura, por los Cramps. Sí. Que... Pink Sleep Daddy tiene mucha relación con los Cramps, sí. Bueno, que al principio otros tuvieron otros nombres, como los Sid Kids o Das Yahoos. Sí. Y bueno, se basaban en Mick Cancer y la chica, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran Pamira Delran. Alter egos de Poison Ivy y Lux Interior, claro. Sí, es más, muchos de los temas que grabaron por aquella época, pues la influencia de, sobre todo, bueno, de Lux Interior, por ejemplo, en la forma de cantar, yo creo que es bastante obvia, o sea, recuerdan mucho a ellos. Y aparte, bueno, aparte de ellos dos, de Mick Cancer, como se hacía llamar, y bueno, se hace llamar, pero que en realidad se llama Mick Ferguson, y Palmira Delran, estaban la bajista Barb Dwyer y Ben Bogan, que en realidad, bueno, se hacía llamar con un apodo que era Salmineos Only Son. Only Son. A la batería, pero que bueno, luego con el tiempo en directo también debía de tocar la guitarra. Pues nada, vuelven a estar de actualidad y de momento podemos escuchar uno de los singles. Bueno, han sacado varios, uno en Munster Records, el sello madrileño, en el cual pues dedican, bueno, graban, han grabado cuatro temas dedicados a la figura de Fabián. A Fabián, vamos. El famoso cantante 50, 60. 50, 60, sí, un actor así guaperas, en plan que triunfaba en las pantallas y como cantante pop. Y nada, le han dedicado unos cuantos temas, pero va a ser por problemas técnicos que no vamos a poder escuchar esos, así que los dejaremos para otra ocasión. Pero sí que vamos a escuchar el single que han sacado en el sello francés Kiss My Ass, que suena así: Good Heart Rock, los Pink Sleep Daddy. Citizens of the world, arise! It's the morning after last night's destruction. Gone is the desolation and the aroma of annihilation. Suddenly, the monstrous hush was broken by the sound of beautiful music. Tell yon teenager the news. We got good hard rock. We'll be right back. Pink Sleep Daddy, que vuelven a entrar en el estudio de grabación después de 20 años sin, bueno, pues sin haberlo hecho y sin haber tocado. Empezaron a finales de los 80 y se separaron pues en el 94, 95 más o menos. Y bueno, y con una producción, por cierto, que sobre todo, bueno, en las versiones de Fabián se nota, del propio Ben Vaughan. Que bueno, sí. Ha estado, pues bueno, lleva muchos años dedicado a la producción de, bueno, de grupos, bandas sonoras y... Sí, es bueno, también me acuerdo aquel disco de Rumble 65 que lo grabó dentro de un coche de Rumble 65, es decir, metió allí pues, sí, buscándolo, una grabadora, un cuatro pistas y sí, es increíble. Sí, tiene una larga trayectoria como músico, sobre todo dentro de estilos pues... más o menos rockeros, más o menos relacionados pues, con su mundo, California. Creo que tenía un estudio en el desierto, vamos, en el Mojave o algo así, comentaban. Pues en la última, cuando, no sé si recuerdas que estuvo en directo en el esquema del 2003, el mismo de los Cramps. Sí. Pues nada, ahí está su nueva grabación que, como os decimos, bueno, parte lo ha sacado Munster, luego en la versión digital aparecen varios temas que aparecen en esta, que es la versión del sello francés Kiss My Ass, sello, bueno, con un nombre bastante crampiano también, y bueno, y este es el título del disco, Good Hard Rock, y ya que estamos, vamos a aprovechar, pues bueno, para escuchar algunas otras referencias que han sacado en los últimos tiempos, como por ejemplo estos, un trío finlandés que se llaman The Toxics. Esto se titula Surprise Tonight. un 10 pulgadas que de hecho es su formato yo creo favorito del sello. Muchos de los trabajos que han editado han sido en ese formato. Y es de un grupo, un trío de Helsinki, sin guitarra, o sea, sin bajo. Bueno, la digamos que el la que mete el fuzz es la que hace el ritmo como si fuera el bajo, vamos. Y nada, pues eso, en este 10 pulgadas de 6 temas que llama la atención uno de los nombres que aparecen en el, bueno, en realidad en la página del Kiss My Ass no, pero en la suya en el Bandcamp sí, supongo que será verdad. Está grabado por un tal Lobo, mezclado por un tal Ari Salomnen y masterizado por Tim Warren, que de alguna manera, pues bueno, es el que pone el nombre más conocido, de la, bueno, sí, lo Tim Warren de la Crypt. Y de hecho, bueno, pues cierto sonido a bandas de la Crypt, pues sí que tiene. Y de hecho, en la última gira de Jack Oblivion, por esas tierras frías de Helsinki, debieron de ser los teloneros de Jack Oblivion. Vamos a escuchar otro de los temas, este que es uno de los singles y además han hecho un videoclip así bastante chulo. Eyeball City, son The Toxics. Sucia banda de Helsinki, trío que, pues bueno, parece ser que ha llamado un poco la atención del amigo Tim Warren, o bueno, al final supongo que será como todas estas cosas, ¿no? También si le han dado pasta porque haya hecho la masterización, el tío, pues bueno, se la hará cualquiera. Sí, es que ahora, bueno, tú buscas a tu productor favorito y le traes de otra parte del mundo y... Por eso. Que bueno, no sé, como igual, no sé, en la época de la Crip, digamos, gloriosa... pues bueno, dependiendo del criterio de Tim Warren, los grupos aparecían en el sello ¿no? O sea, si le gustaban a él sí, y si no, no creo que incluyera ninguna banda por cuestiones económicas, vamos. ¿O no cómo sé. Lo ves? Bueno, ahora tampoco creo que lo haga, no sé si lo hará. Pero bueno, no digo que lo haga, vamos. Si le llamas de productor, igual viene y tal y te produce. Eso no te convierte en una banda, es del sello. O sea, ¿el disco está editado en la Crib? No, no, no, está editado en Kiss My Ass. De hecho, eso, a ver, vamos a seguir escuchando un poco, bueno, el anterior sello, el tema de Pink Slip Daddy. Es más, el sello también ha editado, pues, un trabajo, bueno, a medias debe de ser, un tema de Ben Vaughan, o sea, un disco, el de las Desert Sessions, precisamente. Y luego, bueno, quizás el sello es el fichaje más rotundo o más importante que tiene, es el de King Automatic, que han sacado, pues, un recopilatorio, un 10 pulgadas también, precisamente. Recopilatorio de lo mejor de King Automatic. Y otro de las bandas que tienen son unos franceses de Nantes, que es el sitio donde está el sello afincado, que se llaman los Royal Premiers, una banda, pues bueno, que hacen frat rock, pero bueno, mezclado un poco con rhythm and blues y bueno, y con instrumentales como este Sticky, de su última referencia. Royal Premiers, que también lo han editado, bueno, es también un trabajo de 6 temas y grabado en un 10 pulgadas. Seguimos con otra, bueno, cambiando completamente de estilo, otra de las referencias que tienen del año pasado es el disco de un hombre orquesta, pero que, bueno, para la ocasión se han convertido en un trío. Al Foul, ¿de dónde era este hombre? De Mammoth, en Arizona. Iba a decir tejano, pero no, de Arizona. Y bueno, ya digo, como normalmente actúa como hombre orquesta, de hecho, bueno, se supone que es el único hombre orquesta de Mammoth, el sitio este de Arizona. Y bueno, pues eso, ha montado este trío que cuenta con, pues bueno, con un guitarrista llamado Naim Amor, o Amur, no sé cómo se dirá, que curiosamente es francés, como el sello Kiss My Ass, lo que pasa que lleva desde el 97 o así viviendo en Tucson, Arizona también, y ahí pues bueno, ha debido de grabar pues con la peña de Calexico un montón, y bueno, ha hecho bandas sonoras y debe de ser un guitarrista pues bueno, que le va bastante bien, y el contrabajista Andrew Shee. como trío han sacado este disco y vamos a escuchar un tema titulado Shitty Little World. When I was a boy, maybe six, maybe four, I sitting in a bike playpen, digging in the rubble with my little plastic shovel, wishing that I had a friend. Another little boy with another plastic toy came and sat right down. He sat in the pen, he smiled at me, and it was so nice to have a friend. We were digging in the rubble with our little plastic shovels when he found him a big cat shit. He dumps under my pants, he did a little dance, and he kicked the rest in my face. So I wandered to the other end of the park, wiping the shit out of my eyes. Like I'd sell to my father, find a great wisdom with no doubt. And I asked him, how come so many children and so mean other children? I looked up at him, he looked down at me like usual. And he said, boy, there's a whole lot of people in this world that just ain't happy. And there's a whole lot of people in this world that just ain't cool. Somebody's folks, son, well, they're out to get ya. So it's best you get them, boy, before they get you. And it's a shitty little world full of shitty little people. I'll have to shit on you. Don't you be a clown with a shitty little frown. Shit on them before they shit on you. A shitty little world full of shitty little people. I'll have to shit on you. Don't you be a clown with a shitty little frown. Shit on them before they shit on you. When I was a boy, 14, maybe more, I caught little Susie down the block. She invited me over, said her folks ain't home, we could have the whole place to ourselves. Knocked on the door, there she was on the floor with that same little prick from the park. Wide down the door, wondering what poor little Susie wants to break my heart. So once again I can sell to my father a fine, a great wisdom with no doubt. And I asked him, how come no matter how hard you try to love somebody, sometimes they just won't love you back? I looked up at him, he looked down at me like usual. He said, boy, little Al, well, there's a whole lot of people in this world that just won't like you. No matter what you do, Al, you never ever please them. And when it comes to these folks, son, boy, I want you to tell them. Fucking boy, you tell them. You tell them, fuck off. And it's a shitty little world full of shitty little people. I'll have a shit on you. Don't you be a clown with a shitty little frown. Shit on them before they shit on you. It's a shitty little world full of shitty little people. I'll have a shit on you. Don't you be a clown with a shitty little frown. Shit on them before they shit on you. Shit on them before they shit on you. Shit on them before they shit on you. Al Foul and the Blue Front Trio, que en realidad, bueno, trío lo forma él, como es el trío, con trabajo, guitarra y él sentado como un buen hombre orquesta, en una batería y bueno, y tocando la guitarra también. Como decimos eso, normalmente suele actuar solo, pero para esta ocasión, en este disco, pues se ha reunido de estos otros dos músicos que, hombre, aportan directamente. Aumenta la plantilla. ¿Eh? Sí, bueno, hombre, también saldrá más caro, ¿no? Pero, hombre, aportan más detalles, sí, ¿no? Al final, hombre, en la grabación. Bueno, comparado en varias páginas, le han comparado, pues bueno, con rockabillys así clásicos, igual como Warren Smith, o quizás al que más recuerda es a Charlie Feathers. El estilo que tiene de cantar. Vamos a escucharle en otro tema, In Loving Memory. And the sign read at the post office, In Loving Memory of Norm. Along with a photocopy of a bag Polaroid. was taken many years ago, when Norm was just a young man, drinking beer at a party and having fun. I imagine the poster was made by Loretta, 'cause that's how she wanted her man remembered. Well, a sadness washed over my day. Another dear friend has gone away. In the city, life seems cheap, but the city is far away. Here it's just a boring, deadly waiting game. On the counter of the Circle K lies a plastic pickle jar, holding a handful of change. At the church down the road, his family, they gather and sing his praise. But that night back to the lumber yard, us guys, we got together. We told every dirty story about Norm. Of course, the best we told by Loretta, 'cause that's how she wanted her man remembered. But then the sadness caught us next day, as the morning mirror spied a new gray hair. In the city, life seems cheap, but the city is far away. Here it's just a boring, deadly waiting game. Till the sign reads at the post office, in loving memory of me. She's been around. Que se continúa, nos, continúa, se nos colaba el otro tema. No se quieren callar. Al Foul. Al Foul y como The Blue Front Trio. Y dejamos así con eso ya el repaso a una de las referencias de ese sello de Nantes, Kiss My Ass. Y vamos a escuchar a Weird Omen, el grupo este francés, el trío, que ya sabéis, es el saxofonista de los. Sí, bueno, difuntos, BDJ and the Roller Coaster. Y que, bueno... Estaban King Khan también, ¿no? La banda. Y, sí, formaba parte también de la sección de vientos. Y ha formado, bueno, este trío curioso con un guitarrista y un batera, que el batera resulta que es el batera, el nuevo batera precisamente de los Anomalies. Ajá. Como, bueno, estos están en Holanda, pues digamos que no les pilla lejos. Pues eso, el nuevo batería de los Anomalies junto con Weird Omen, esta banda que acaba de, hace el mes pasado de marzo, sacaban su nuevo disco, un segundo trabajo titulado Breakfast Before Chaos, y vamos a quedarnos con un instrumental del mismo. Se titula The Ratum Capils. We'll be right back. Así suena su nuevo trabajo, Weird Omen, esta banda francesa de Limoges, o como se diga, con este hombre, Big Fred Roller Coaster, es el saxofonista. Luego estaría el baterista, es ¿cómo se llama? Weird. Lo acabo de perder. Pero bueno, el batería que ahora mismo está haciendo doblete junto con los Anomalies, ¿no? Con los amigos Anomalies, con el trío que al final tanto hablar de ellos. Y bueno, yo no los he visto con el nuevo batería. ¿Tú? Tampoco. Vale, de momento hacemos bien. Y nada, nuevo trabajo. Vamos a... La verdad es que a mí, a ver, tengo que decirlo, me ha decepcionado un poco. Después de los primeros EPs y tal, esperaba que fuera a ser, pues bueno, todavía mejor que el anterior. Y yo creo que se quedan un poco en, no sé, una mucha repetición de esquemas, de esquemas. Y bueno, pero vamos a escuchar uno de los temas cantados. Back from WBB. Omen con su nuevo trabajo. ¿Qué es lo que tiene? No sé, a ver, reconozco que ahora quizás porque, bueno, después de más o menos intentar escuchar todo el disco se me hizo bastante duro, la verdad. Sí, escucharte el disco. Sí, bueno. Pero bueno, estos dos temas, claro, al final son los que más me llamaron la atención y quizás así sonados en... Están fuera de contexto, igual. No sé, ¿a ti qué te ha parecido? Bastante distinto del segundo tema, ¿no? Como más atmosférico, ¿no? Más experimental o... Sí, bueno, no sé. El no que sé. Quiera darle una escucha, pues tenéis su Bandcamp para escuchar prácticamente, bueno, los dos LPs que tienen y algún EP suelto. Y nada, yo creo que en directo es donde tienen que ganar. Este trío que, bueno, definitivamente era Remy Lucas, el batería, que debe haber estado además en varios grupos de la escena de la escena francesa y que ahora está con los Anomalies como batería. Y de los Weird Omen vamos a, pues a, bueno, a otro grupo que por lo menos en este nuevo single la verdad es que ruidoso donde los haya también. Los Monsieurs, que además, bueno, tienen nombre francés, pero en realidad Monsieurs son de Boston. Un trío que, bueno, al frente está Andy McBain, un tío bastante peculiar, que ha estado en grupos también curiosos como los Tunnel of Love, y que, bueno, este es su último proyecto con el que estuvo recientemente de gira por el estado, y bueno, no sé si estuvo en Donosti, creo. Pues nada, han sacado un nuevo single y la cara A es este High School Star, que es de lo mejorcito que han grabado, yo creo. De Monsieurs, joder, que nada, con su nuevo single que acaban de editar recientemente en el sello italiano Goodbye Boozy, dedicado también a perlas de estas características, de garaje ruidoso minimalista. El hombre este, bueno, acompañado por una chica a la batería y por una guitarra, bueno, en directo por lo menos son solo ellos tres y él al micro. Y bueno, continuamos con los con más bandas así que en su momento fueron bastante, bueno, metieron bastante ruido. De hecho, estos, los Hunches o Hunches, se escribe Hunch. Recuerdo en su momento que bueno, era casi en la, bueno, a principios de este siglo ya. Pues bueno, salían un poco como recordando a las bandas de la Crip, así en plan ruidosas, en In The Red Records, en el caso de los discos que sacaban estos. Pero vamos, comparándolos un poco con esas bandas del sello de Tim Warren. Y que alguna de las canciones yo creo que metían una aspiradora o no sé qué rollos, en plan, bueno, para hacer un poco más de batidora. Pues bueno, la cuestión está en que se separaron hace ya bastantes años, pero ahora acaban de sacar una recopilación de, pues bueno, de grabaciones anteriores precisamente a su primer disco, y con lo cual pues bueno descubres canciones quizás más menos ruidosas que las originales. Una de ellas, por ejemplo, que luego regrabarían para su disco, es este Hate, ¿cómo era? ¿Dónde está? Ahí que le he perdido. Ah, Got Some Hate. Los Hunches. De Hunches, en un disco titulado simplemente De Hunches, si no estoy mal, sí, para ¿no? complicarse la vida. Sí, que vamos, que en realidad pues eso, es una recopilación de, porque ya bueno, cada uno está en un sitio y son grabaciones pues anteriores, por ejemplo este I Dance Alone, bailo solo, que también, si no recuerdo mal, incluían en su primer disco, pero con un poco más de distorsión. Y es lo que hace muchas veces, pues bueno, las producciones, ¿no? También que puedes grabar un disco, pues como el de Atomic, ¿cómo era? Atomic, ay, no me sale el nombre. Buster. Atomic Suplex. Atomic Suplex, es verdad. Que en disco suena salvaje, pero claro, eso a ver cómo haces luego en directo. Y sin embargo, te lo coge otro productor, digamos, o bueno, te limpian un poco el sonido y te convierten en una banda de radio FM, ¿sabes? Y bueno, en el caso de estos, de hecho, en su momento yo creo que fueron un poco acusados también de tener cierta, bueno, más pose que otra cosa. Pero bueno, la verdad es que tenían canciones chulas. Nos quedamos con otro tema, Mindfuck Blues. Just put that sense on me on. Bueno, pues nada, esos eran los Hunches, con un recopilatorio de demos o bueno, grabaciones anteriores a su primer disco. Y vamos a acabar con Dexter Ron Weber, que en las últimas semanas, pues bueno, ha sido el protagonista en varias ocasiones. Y bueno, porque al final, pues eso, estuvo de gira y estuvo en Donosti. ¿Qué te pareció a ti el concierto? Estuvo muy bien. O sea, bueno, vale, guay. Estuvo muy bien, no hubo mucha gente y esas cosas. El escenario era un poco extraño. Yo pensé entrar. Este escenario es como para hacer un striptease. Y de este Ron Weber, yo pensaba lo mismo. Es más, yo creo que ese striptease le sentó mal. Y bueno, y el estar luego en la terraza. Ah, sí, cogí un resfrío. Es que parece ser que, por lo que me han contado, no lo he confirmado, pero parece ser que en Valencia, en el Surforama, no tenía la voz para cantar y o tocó instrumentales todo, o debió de tocar bastante poco, o algo así. Porque debía de estar tocado. El aire de Donosti en mayo temprano no es... Fulminó. No es tan veraniego. Y nada, venían a presentar este directo que estamos escuchando de fondo, Dex and Crash, bueno, le titulan Jones, y bueno, en las notas interiores cuenta un poco la historia, el batería, Crash, que parece ser que, bueno, se lo dedican, digamos, a un sitio que hay pues en Chapel Hill o por la zona. Bastante curioso, en el que en los 90 pues debieron de tener una borrachera, básicamente, salvaje, y que debía de ser un sitio muy guapo, en el cual, por cierto, en esa noche coincidieron con esta, ¿cómo se llama? Con la Cat Power, Chain Marshall, me parece, que por aquel entonces, pues bueno, era una jovenzuela que todavía no había triunfado en el mundo del pop. Y bueno, entonces le dedican este directo, que en realidad está grabado en otro sitio, por lo que he llegado a entender. En el Nightlight de Chapel Hill, en el estado de Nueva York, creo. Y bueno, Carolina del Norte, ¿sabes? ¿En Nueva York es? Carolina del Norte, sí. Y nada, les vamos a escuchar. Vamos a quedarnos con el Wild Wild Lover, que es pues uno de los temas que tocaban con los Fleetwood Jets, que por cierto también en las notas comenta el batería, según su historia, claro, que el batería original, Crow, parece ser que en su momento les dijo que si alguna vez tenía que haber otro batería en los Fleetwood Jets, que tenía que ser Crash. Ah, vale. O sea, que le pasaba el testigo, de alguna manera. Mm. Y por cierto, que esta tarde he escuchado el disco en solitario que hizo el batería de los Fleetwood Jets original, y es un disco folk, que dices, Dios, parece el de Grateful Dead, tú. O algo así. Vale. Bueno, cosas que las cosas cambian. Nos despedimos de Crash, Wild Wild Lover. Esta versión de un tal Benjamin Edison y John Taylor por el Dexter Ron Weber. Drove my mind and sing.